Allez. Chantal Ngudi na Liège, Bina Malembe, Nelly Moussey, Chantal Suisse-Irlande. Alors, bibo yo kabango bien, yo ka soliste ndenga.